Caracol Radio, más compañía. Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en Financiera con Ultrasan. Vigila Supersolidaria, inscrita a Fogacop. Logran igualdad salarial. El Weekly Global. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. Escúchalo ya en tu plataforma de audio favorita. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. You put the hate of the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. It's all changing so fast. I see it, love me, love me. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came up bouncing and knocked me down, but I'm back on my feet. I see it, love me, love me. Yeah, that's just life, baby. I was barely dancing, but now I'm dancing. He's all over me. Okay. Surface, I held it together, but underneath, that's what I came unwound. Where would I be? You're all that I need, my world. You hold me down. Hey, you always hold me down. Now, I've been a breaker and broken. Mistakes come to moments. Wouldn't take anything back. Camila Cabello es la número 10 de este Top Caracol. Qué tal a toda la gente de Bogotá, Colombia y el mundo? Aquí estamos en la plataforma de música y de entretenimiento, un grupo de amigos, y hoy incluimos a un nuevo amigo, Luis Mateus. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Mateus? Vicente, mejor, ¿no? Sí, sí, Mateus. Vicente, ¿qué tal, Aleida? ¿Qué tal a todos? Pues aquí en el Top Caracol, José Luis Mateus, para hablarles un poquito de la movida de los artistas, las noticias y cómo está el género urbano en nuestra bella Colombia. Hola, Vicente, bienvenido, José Luis, un saludo también para mi compañero Felipe y para todos los oyentes de este Top Caracol. Qué agradable ese encuentro que tenemos todos los fines de semana, y ya estamos listos con todas las noticias musicales. Y Pipe, noticias, buenas noches. Feliz noche para mi querido Vicente Moros, Aleida Salcedo y para el gran Mateus. Bienvenido, Mateus, a este Top Caracol. Abrazo fuerte para todos los oyentes de Caracol Radio. Arrancamos con noticias. muchas noticias de conciertos en Colombia y de artistas que andan girando por el mundo para este Top Caracol. La primera noticia de este fin de semana es el anuncio de una banda legendaria del rock and roll que nos visita en Colombia. Una banda con sonidos originarios del punk, que luego, digamos, dejó un poquito de lado el punk para meterse en esos sonidos clásicos del rock. Estamos hablando de los señores norteamericanos de los Pixies, una banda sin duda legendaria. Esta semana se ha anunciado su concierto, será el próximo 7 de octubre en la ciudad de Bogotá, en el Chamorro City Hall, este venue que está disponible hace un par de años en el norte de Bogotá, en la 153 con autopista norte, que además tendrá un gran invitado nacional. La agrupación bogotana de las 1280 almas será el artista invitado esa noche para fungir, si se quiere, de telonero de los Pixies. Así que la banda originaria de Boston en Estados Unidos, que lleva desde 1986 activa en el mundo del punk, del rock, nos visita próximo 7 de octubre en Colombia. Los Pixies, bienvenidos al país. Bueno, yo les quiero contar que Andrés Cepeda contó que se va de gira por Colombia con Me Importas Tour. La gira de Me Importas Tour está directamente relacionada con una canción llamada Piel Canela, pero ha aclarado también Andrés que Me Importas Tour también apunta al cariño, la importancia, la relevancia y la cercanía que tiene con su público. Por ahora anunció las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Pereira a finales de año. Será septiembre y octubre. Esperamos entonces que anexe otras ciudades. Canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color. Y el pasado jueves estuvo de presentación con Bésame aquí en la ciudad de Bogotá. Ah, en un íntimo. Claro. En íntimo. Sí, señor, estuvo Andrés Cepeda en ese show, donde pues por un espacio de más de una hora y 30 minutos, cosa que nos sorprendió a todos, hizo un formato que no es muy usual en él, pero que puso a cantar a más de 500 invitados especiales de esta conocida emisora de baladas en Bogotá. Bueno, yo les voy a hablar de Paola Jara, que ha sido noticia pues en los últimos días. ¿Se casó? Sí, por el matrimonio, que además se lo tenía muy calladito, eso salió de la noche a la mañana. Qué rico. Hace 8 días que estamos haciendo el top. Qué rico los invitados que tuvo, Centeno, Celedón, oh, qué envidia, ya hubiera querido yo. Bueno, además de estar de luna de miel por Dubái, por los Emiratos Árabes, también al lado ahora de su esposo Jesse Uribe, lanzaron antes del viaje, de ese viaje de bodas, donde van a disfrutarse la vida, la canción de La Boda. Escuchen un pedacito. Y ahora yo sé que valió la pena entregar todo a ciegas, amarte a ciegas. Pues nada, esto estaba ya más que cantado, ¿no? La boda de Paola y Jesse Uribe. Pero en medio de tantas noticias, pues vamos a hablar de más colombianos. Y es el señor J Balvin, que pues apareció en Instagram. Usualmente lo hace, él es muy activo. Bueno, habla de una cosa, de política, del otro. Pero esta vez, tarareando un poco Azul, uno de sus más recientes singles, en Boxer. Y eso generó un poco de suspicacia entre sus fans, que entre otras preguntas le decía, bueno, ¿y las nalgas para cuándo? Pues bueno, el señor del negocio ha dicho que no, que simplemente es como para mostrarse tal y como es. Y entre los tantos piropos, mi querida Leida, del género al que usted representa, decía, una cuarentena con este hombre sería un buen negocio, socio. Pues apareció en Instagram, ligero de ropa, y dijo que tendría más sorpresas para sus seguidores de esta red social. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Y a propósito de Balvin, pues el Consejo de Estado terminó dándole la razón, de alguna manera, porque en una de sus canciones, pues el tema con los afrodescendientes es un tema que es muy, muy suave y pues delicado, hay que tocarlo, delicado, pues, exacto. Él pues dio a entender algunas cosas, pero la verdad es que el contexto fue tomado de otra forma. Ha pasado en el caso de él y ha pasado en otros artistas, pero particularmente de J Balvin, el Consejo de Estado le dijo, no hay problema, siga con su música, que a propósito, pues es un embajador, no hay que negarlo, del talento de nuestro país. Y con la música de J Balvin continuamos entregándoles a ustedes a esta hora el Top Caracol. Vamos a la posición número 9. En la casilla número 9 está Paulo Londra y la canción se llama Chance. Tal vez tú no lo sientes como yo, pero para mí sí hubo atracción. Entonces mi mente recuerda el dembow, también ese ron que

Un 23 de mayo del año 2011, Lady Gaga lanzaba su disco Born This Way. Justamente de ese disco se desprende este sencillo que le da título al disco Born This Way. Lady Gaga lanzaba este disco un día como el 23 de mayo, pero el 2011. Un 23 de mayo también, pero de 1967, nació Phil Selway, que es el baterista de la agrupación Radiohead, que nos visitó en Colombia hace un par de años en un festival en el Simón Bolívar. Un 24 de mayo, pero de 1941, nació Bob Dylan, uno de los artistas más grandes del mundo del rock and roll, conocido especialmente también por sus letras, que lo llevaron curiosamente hace un par de años a recibir el Premio Nobel de Literatura. No porque haya escrito un libro, sino porque sus letras son literatura y le otorgaron un Nobel a Bob Dylan. Lo recordamos con esta canción, Like a Rolling Stone. Mayo, pero de 1978 se lanzó el disco de la agrupación australiana AC/DC llamado Power Age. Un 26 de mayo, pero de 1967 se lanzó uno de los discos más importantes en la historia del rock y uno de los discos más importantes en la discografía de The Beatles. El Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band se lanzó un 26 de mayo, pero de 1967. Y cerramos estas efemérides yendo un 26 de mayo, pero de 1964, día en que nació uno de los iconos pop rock más importantes del mundo, no solo por su música, sino porque para muchas mujeres es todo un sex symbol. Lenny Kravitz, oiga, está viejo Lenny Kravitz y no parece, 58 años cumple Lenny Kravitz el 26 de mayo, así que con él cerramos estas efemérides en el Top Caracol. Eso de que 58 años está viejo, eso puede tocar a más de uno. No. Sí, a mí me tocó. Y me siento muy joven. Entonces aquí me toca hacer un disclaimer y explicar, y es que no parece, tal vez lo interprete mal, parece que tuviera 40 y va a cumplir 60, ese señor está enterito. A eso me refería. Felipe, otra cosa, Jared Leto le puede gustar a cualquier mujer, no solamente a mí. No, lo decía la banda, lo decía desde la perspectiva de que es una banda que seguro tú conoces, porque seguramente la banda le gusta a tu hija. Mejor dicho, el día de las aclaraciones. Después de las efemérides del rock, nos vamos también con estrenos de la música. Esta canción la conocimos del álbum Un Día Más en el año 2001. Hablo de Alberto Plaza con su canción No me quites la ilusión. Pues ahora ha invitado al artista peruano Gianmarco a grabarla por ser grandes amigos y por ser la canción preferida de Gianmarco. Recordemos que por estos días Alberto Plaza está de gira en Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Santa Marta. Así suena entonces esta canción en las voces de Alberto Plaza y Gianmarco en esta nueva versión de un clásico. No me quites la ilusión. La agonía de no tenerte, la nostalgia de un beso, llena el aire en que no estás. Y no me sirve el recuerdo, ni siquiera una promesa de amor eterno. Me golpea en silencio el dolor de estar sin ti. Y si ya no me quieres, no me lo digas. No me quites la ilusión, déjame que sueñe todavía. Que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas cada día. Que me llamas por las noches y que en sueños soy tu compañía. Que me olvidas si es mentira, que este amor no muere todavía. Muchos, muchos, pero muchos estrenos en este fin de semana. Lastimosamente aquí damos cabida primero a uno, al más importante de acuerdo a nuestros criterios. Por ejemplo, en el caso de la salsa, el cantante Bobby Cruz, muy conocido en el ámbito musical por el dúo conformado al lado de Richie Ray, está de estreno. La canción se llama La Recta Final. Aquí Bobby Cruz hace un recorrido de su historia, desde cuando comenzó por allá en los años 60 y hasta la actualidad en este 2022, reconociendo que la salsa seguirá por siempre sonando y haciéndose bailar. El artista de 84 años sigue grabando y presentándose en distintos sitios del mundo. Tuve la oportunidad hace exactamente 8 días de estar en un concierto aquí en la ciudad de Bogotá con Bobby Cruz y la rompió definitivamente. Sigue intacto, sigue cantando como el que usted acaba de nombrar, Pipe. Ahí está. 84 años, pero cantando. La música fue mi amiga desde el día en que empecé. Escuchando en los 50 un bolero, un buen blues, y en los 60 los Beatles llegaron de Liverpool. Y ahí comenzó con las raíces del son. Y en los 70 mi salsa se bailaba en Nueva York. Un triste guaguancó. En los 80 la salsa romántica se volvió y Michael Jackson al mundo estaba con su pop. En los 90 fue el rap, en el 2000 fue el hip hop y hoy todos quieren subirse. De lo nuevo de la música urbana, quiero presentarles una canción de Camilo, que estuvo en Colombia, que estuvo por estos lados de concierto, que llenó el Movistar Arena, y que lo va a hacer con esto que se llama Pegao. Camilo, lo nuevo de Camilo, sí, el de Baluna y el de Índigo, aquí en el Top Caracol. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao, como lengua en vaso congelado, como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao, como un camino. El cuerpo sudado, como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado. Y como cada fin de semana, el señor Felipe Reyes trae a ustedes una lista de varios recomendados para escuchar uno al final de esa lista y que ustedes anoten y agreguen a sus playlists. Para quienes gusten de los sonidos electrónicos alternativos colombianos con sonidos caribeños, la agrupación Ghetto Cumbé lanzó una canción llamada Está Pillao. Camilo VII, agrupación de rock alternativo mexicana, lanzó un nuevo sencillo, se llama Como Tú. Sonidos nacionales del pop rock, La Tenaz ha lanzado una nueva canción que se llama He Venido Otra Vez. Para quienes gustan de los sonidos del indie rock, la agrupación norteamericana Falls lanzó una canción, titulada 2001. Y Harry Styles, el señor Harry Styles, que sin duda tiene una de las canciones más importantes por estos días, que era adelanto justamente del disco que lanzó el viernes pasado, que lleva el título Harry's House. Estamos hablando de la canción As It Was, que tiene pinta de ser una de las mejores canciones del año, pues lanzó justamente su disco, Harry's House. De él se desprenden varias canciones, pero la canción que quiero presentarles esta noche en el Top Caracol de Harry Styles se llama Late Night Talking. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, babe. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 32 minutos. Hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Vene blanco con Flexartrit. Colicor, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un filtro terapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Los deportes en Caracol Radio. Los Titanes, los pentacampeones del baloncesto profesional en Colombia, vienen con un invicto de 12-0 a iniciar las semifinales en Cali el próximo lunes, pero perdieron a Jair Jaimes, un estelar en el maderamen por una grave lesión. El presidente del equipo, Alberto Caparroso. Realmente tiene tres ligamentos rotos, el ligamento cruzado, el anterior, los cruzados y el anterior rotos, y tiene los meniscos también comprometidos. Es una lesión muy complicada. El jugador ha estado internado, ya lleva, digamos, dos noches en el hospital, y bueno, solo le darán de alta el día de mañana. Y con base en ese diagnóstico, pues definiremos a ver los pasos a seguir. Jair Jaimes, marcado con el número 2 en su camiseta de los Titanes, sufrió la lesión en el partido último ante Caribbean Storm en el segundo cuarto. Se pierde por el resto de la temporada. La Liga Española anunció que tomará medidas legales en la UEFA contra el Paris Saint-Germain por el fichaje fallido de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid. Mediante un comunicado, la Liga explicó que no entiende cómo el equipo parisino, con más de 700 millones de dólares en pérdidas acumuladas, puede ofrecerle 300 al jugador para renovar y además un contrato por temporada de 100 millones de euros. La Liga además apuntó que este tipo de acuerdos atentan contra la sostenibilidad económica del fútbol europeo, poniendo en peligro centenares de miles de puestos de trabajo. Por su parte, Javier Tebas, presidente de la Liga Española, escribió en su cuenta de Twitter que la operación de Paris Saint-Germain fue tan peligrosa como la Superliga Europea de Clubes, que buscaba eliminar la Liga de Campeones de Europa. Es el momento que estabas esperando. Disfruta un delicioso almuerzo preparando la receta que más te gusta. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 35 minutos. Hoy estás a un clic de adquirir la tarjeta de crédito Diamante Ideal para Pensionados. ¿Quieres una enfermera que llegue hasta tu casa? ¡Clic! ¿Un chef profesional, vigilante o mesero que te acompañe en tus eventos más importantes? ¡Clic! ¿Acompañamiento y recordatorio para tus citas médicas? ¡Clic! Solicítala en bancopopular.com.co o visita nuestras oficinas. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval.

Alfredito, salió la lista de las artistas que más recaudan dinero, ¿no? Y nuevamente Shakira, ajustando unos dólares como una de las más poderosas en cuanto a la música latina, se refiere según la revista Forbes. Y es momento de darle la bienvenida en este Top Caracol a nuestro compañero Santiago Castro, que nos trae una buena noticia sobre la boletería de Guns N' Roses, que además se ha anunciado tendrá segunda fecha en el Estadio El Campín, y además se anunció por estos días también el Día de Rock Colombia Festival, que se desarrollará en Bogotá y Medellín. Santi, bienvenido. Hey, ¿qué tal, amigos del Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien y, como siempre, conectados con la mejor compañía, y es Caracol Radio. Y seguimos de sorpresa en sorpresa, porque definitivamente el 2022 es el año de los conciertos en Colombia. Así que para esta edición del Top Caracol vamos a traerle las principales noticias de los eventos que se están organizando en el país. Comenzamos con la noticia que tuvo revuelo el fin de semana pasado, y fue el anuncio de la segunda fecha de los Guns N' Roses. Por primera vez, una banda de rock celebra dos fechas seguidas en el Estadio Nemesio Camacho Campín. Hasta el momento hay más de 40.000 boletas vendidas, así que tienen un remanente para que la gente que esté interesada en vivir la fiesta del rock and roll en Colombia, pues bienvenidos, porque los Guns N' Roses es solamente una oportunidad. El miércoles, la banda Don Teto tuvo la oportunidad de anunciar su Día de Rock Colombia, porque ellos son los organizadores. La particularidad es que el Día de Rock solamente quedará así, pero se celebrará en Bogotá y en Medellín. En Bogotá será el sábado 13 de agosto en el Parque Salitre Mágico, y en Medellín será el domingo 14 de agosto en el Hangar Park. Y ambos carteles se compartirán los grandes artistas internacionales. Por ejemplo, Panteón Rococó, Crazy Town, División Minúscula y Allison estarán en Bogotá y en Medellín. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. El jueves tuvimos la oportunidad de anunciar un concierto de una banda legendaria, y además que no venía justamente después del Estéreo Picnic 2014. Les estamos hablando de los Pixies, que se presentarán el 7 de octubre en el Chamorro City Hall. La banda invitada son las 1280 almas. También en Bogotá se presentará una banda que tuvo su revuelo más o menos sobre el 2012-2013, porque su sonido es muy similar a AC/DC. Les estamos hablando de Airborne, que también son australianos, y tendrá la oportunidad de presentarse por primera vez en Bogotá el jueves 1 de septiembre, y esto será en Bonfire en Bogotá. Si les decimos que habrán más anuncios, pendientes, porque tienen que guardar la plática, porque justamente este lunes habrán un par de anuncios en Colombia. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como @ahívienesanti. Sigan conectados con el Top Caracol y nos vemos en alguno de estos conciertos que se anunciaron esta semana. Hasta luego. Pues muchas gracias, Santi Castro, nos queda clarito y seguimos en este recorrido buscando la posición número uno de este Top Caracol. Ahora llegamos a la número 6. Y en la casilla número 6 del Top Caracol, Bad Bunny, el conejito, con Music Mew. Si yo no te escribo, tú no me escribas. Tú quieres te busco, no sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el trato, no guarda mi contacto, pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, todo donde el water. vamos pa'l cuarto cuare. En la Uru comiéndonos al par. Te voy a dar duro pa' que no me compare. Ey, cuido con ese majón que se va a romper. Ey, ese booty lo va a romper. Ey, yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, no hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te vas a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te la saco. Dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato. No guarda mi contacto, pero se la saco. Dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato. No guarda mi contacto. Me gusta así. Piquetúa, mami, qué rica te desnúa. Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Tú eres una diablona. No te hagas. No, no, no, no. Estaba la posición número 6, le pertenece a Bad Bunny, que lanzó disco hace un par de semanas, su disco Un Verano Sin Ti. Para seguir con tanda de noticias, vamos a seguir hablando de conciertos, pero esta vez de los que se cancelan. Tristemente, Enrique Bunbury ha adelantado su retiro y ha ofrecido un comunicado de prensa en el que, palabras más, palabras menos, dice: me es imposible seguir ofreciendo conciertos. El artista español publicó una carta en la que lamenta informar la cancelación completa de su gira de despedida, recordando pues que Bunbury es una de esas leyendas vivas del rock en español y que además está atravesando diferentes percances y complicaciones de salud, por lo que su equipo ya previamente había decidido quitar algunas fechas de su gira mundial, pero lamentablemente su salud no tuvo mejora y ese retiro definitivo de los escenarios ha tenido que adelantarse. Con profundo dolor, Enrique Bunbury entonces ha comunicado que no podrá, sí, una lástima, no podrá subirse prácticamente nunca más a cantar a un escenario, así que pues se cancela su gira y se adelanta su retiro de las tarimas. Digan que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien. Bueno, yo les quiero contar que los Montaner, el docu-reality de la vida diaria, Ricardo Montaner, Marlene, Mao, Ricky, Valura, Steffi, Sari, Camilo y otros integrantes de la familia ya está listo. Son 10 episodios que incluirán momentos íntimos y detrás de escena de sus carreras artísticas. Pero además, como dice Montaner, si estamos de la mano de Dios, todo lo podemos lograr. Nuestra casa estará abierta y nuestra ventana será Disney Plus. Ya lo promocionan en redes, así que estamos a la expectativa. También estamos a la expectativa porque esta semana Ricardo Montaner lanza su álbum Tango. Hace un mes conocimos el primer sencillo, El Día Que Me Quieras. Ahora conoceremos toda la producción llamada Montaner Tango, un homenaje a la tierra que lo vio nacer y a Gardel. De verdad que sí, suena delicioso ese tema, El Día Que Me Quieras. Así que también a la expectativa de lo que será Montaner Tango. Me quieren mirar. Y es mío el amparo de tu risa leve, que es como cantar. Bueno, y en el mundo de las noticias del género urbano, pues Yatra, sí, el conocido Yatra, el de Encanto, el que nos representó muy bien hace poco a nuestro país con la banda sonora de esta película, pues también se le mide a las redes sociales y por sugerencia de algunos de sus fans estará en OnlyFans, Aleida. OnlyFans. Ha prometido un contenido un poco más subido de tono. Bueno, porque igual Aleida sé que es seguidora de Yatra y seguramente sí, claro, estará allí ingresando. Seguidora. Bueno, Aleida, pues, ¿vas a pagar por OnlyFans? No pagaría por nosotros, qué Vicente. Oye, Vicente, qué poco me conoce Mateo, ¿no? Bueno, es que yo digo Yatra porque sé que puede aspirar a algo. Nosotros no creo, pero pues Yatra estará en OnlyFans y prometerá un contenido un poco más subido de tono para sus fans que lo han pedido. Este es el Top Caracol, la plataforma de música, de entretenimiento que tiene Caracol Radio para todos sus oyentes en Bogotá, Colombia y el mundo. Y siempre nos damos un paseo buscando esos artistas que sonaron, que tuvieron grandes éxitos. Seguramente ustedes recuerdan este nombre de Gabriel Rumba Romero. Gabriel Romero, ¿qué pasó con la vida de él, Juan Manuel? Un saludo para los oyentes del Top Caracol. Los acompaña Juan Manuel Durán esta noche con un invitado que ha dejado muy en alto la música de nuestro país. Cuidado con mi machete porque está muy afilado. Gabriel Romero, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos del Top Caracol. ¿Cómo está? ¿Dónde se encuentra? Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, te cuento, yo me encuentro en la ciudad de Miami, donde estoy radicado hace ya casi 22 años. Pasemos a la historia. ¿Es cierto que usted no quiso aprender a tocar ningún instrumento para que en las orquestas no lo pusieran en un puesto diferente al de ser cantante? Bueno, no, está bien dateado. Bueno, Dick, en cuanto a los instrumentos, sí, en verdad tienes toda la razón. Yo tuve en mi vida por ahí como 6 guitarras. Mi papá era un gran guitarrista. Cuando estaba incluso pequeño, ya yo le echaba ojito a las películas que venían, una canción que cantaba Pedro Infante, cualquier cantante de estos, Javier Solís, todos los que cantaban, y eran al frente, todos los guitarristas atrás. Entonces yo dije, yo no, para evitar esto, nunca me voy a comprometer con una guitarra. Sí, sí. Son muchas las canciones con las que uno puede deleitar el oído con la voz de Gabriel Romero, entre ellas La Subienda, Violencia, El Porro Sabanero, pero sin duda la que marcó su historia musical fue una obra del maestro José Barros, La Piragua. ¿Cómo llegó esa canción a usted? ¿Y creyó que se convertiría en un ícono de la música colombiana? De verdad, sí, es un ícono, de verdad, es una canción inmortal. Esto nace de la siguiente manera. Yo llego a Bogotá y me encuentro con el maestro Barros ahí al lado de Caracol, casualmente en la 19 con no sé qué, bueno. Y me encuentro con Barros y me dice Barros, uy, maestro, ¿cómo estás? ¿Qué hay de tu papá? ¿Qué tal? Porque yo estoy radicado en Medellín con un grupo que se llama Los Black Stars. Me dicen, ¿los qué? Digo, Los Black Stars, dime que hablan en castellano. Bueno, digamos que llama Las Estrellas Negras y me ha llevado al sitio donde él vivía ahí en la séptima con 23. Sí. Entonces sacó una guitarra y empezó a cantarme unas canciones. Entre ellas me canta La Piragua. Pues, mira, yo tengo una canción que esto sordo y esa canción la había mostrado en todas las disqueras. Y así fue, grabamos La Piragua. Con tan buena suerte de que Rodrigo Londoño Paso me cortaron un acetato, era uno de los locutores de turno de Radio Reloj. Yo me fui para donde él, y es aquí hay una anécdota muy bonita que quiero que la sepan. Resulta de que cuando llego donde Rodrigo ponen el acetato, pero él no podía saltarse la programación porque el director era un señor que llamaba Españita, dice que decía Las Aventuras de Montecristo. Le dijo otro de los compañeros, ponte la Españita, siempre se va para allá, para la pintada, todos los viernes y viene por ahí el lunes o el martes. Resulta que como que andaba un derrumbe por allá y como que Españita no pudo viajar. Entonces Rodrigo dice, hermano, si yo voy a ponerla, si me echan, búsqueme puesto en Sonda Luz. Llega el hombre, pum, y la pone al aire. Con tan mala suerte, la canción al aire, termina la canción, y en ese momento entra Españita, el director. ¡Ay! Y le dice, oíste, Rodrigo, con ese carácter, porque así era hablado y era serio, oíste, Rodrigo, ¿de dónde te sacaste esa putería? Y entonces, de ahí para adelante, llega el hombre y le digo, mira, me la vas a poner cada 2 horas, hasta las 12 de la noche, y después mañana me la pones cada hora, y así fue. Hay una buena noticia y es que se viene una nueva versión de La Piragua. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser esa nueva versión? Bueno, que viene con un excelente video que se va a hacer en el Banco Magdalena. Claro, vamos a las raíces. Hay que darle gracias a Dios que su intérprete original todavía está en el puente, y la voy a cantar en la misma tonalidad que la grabé hace 50 años con Los Black Stars. La voy a grabar ahora con mi orquesta, la tonalidad original. Gabriel, sigamos hablando de su actualidad. ¿Qué podemos contarle a los oyentes del Top Caracol? Bueno, te voy a contar muchas cosas. Yo digo que estoy en uno de los buenos momentos. Yo tengo un extenso repertorio, o sea, repertorio no, composiciones mías. Quiero refrescarte a ti y a los oyentes. Mira, yo, Lavillos Caracas, El Porro Sabanero, es una canción de mi autoría que la cantó Lavillo. El Hombre Enamorado, Johnny Ventura, Hoy sí. Pa' Cali, Oscar de León, sí. Camino de Amapolas, Camino de Amapolas. Gran Combo de Puerto Rico, yo soy el autor. Ajá. El Baile de Suazua también es mío. Bueno, entonces yo pico todos los géneros. Me critican también de Darío Gómez, es mía. A mi madre, cantada por Arely Senao. Y en la actualidad empecé ya varias canciones que acaba de grabar mías también Luis Alberto Posadas. Estoy metiéndole un poco al urbano en cuanto a la cumbia urbana, porque uno tiene que vivir a la de la moda. A mí nada me incomoda. Que llegó el reggaetón, bueno, vamos a vacilar con reggaetón. Gracias a Gabriel Romero por hacer parte del Top Caracol. Larga vida para la música colombiana. Muchísimas gracias a ti, Juanma, por esta entrevista, por este momento, para yo tener el contacto con mi gente en Colombia y en el mundo, porque Caracol va por todo el mundo. Esta banderita amarillo, azul y rojo la llevaré con orgullo hasta que Dios lo permita. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Última hora, Caracol Radio. 1:02 a.m, actualizamos las noticias en Caracol Radio. 11 personas fueron capturadas por su presunta participación en el tráfico de migrantes desde el Urabá de Antioquia. Juan Guillermo San Martín. La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de 11 personas que estarían involucradas en el tráfico de migrantes, además de la incautación de bienes avaluados en 2.500 millones de pesos que serán sometidos a extinción de dominio. Según la investigación, se trata de una red de tráfico de migrantes que, al parecer, cobraba cerca de $300 a cada extranjero que ingresaba ilegalmente al país por el departamento de Nariño. Al respecto, Javier García, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía General. Se evidenció que la organización criminal habría cobrado giros internacionales que en el último año ascendieron a 254 millones de pesos y 46 mil dólares. Dos de los detenidos serían los articuladores principales. Estos dineros correspondían a pagos hechos por ciudadanos de, entre otras nacionalidades, Haití, Senegal, Cuba, Paraguay y Uruguay. Todos los capturados recibieron medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial. 1:03 a.m. en el Quindío, el Ministerio del Interior entregó un parque automotor para mejorar la capacidad de respuesta de la policía frente a los temas de inseguridad. Adrián Trejos. Y es que ante los altos índices de seguridad, especialmente por homicidio y hurto, en la presente semana hubo entrega de motos y equipos para la policía para incrementar los patrullajes. La secretaria del Interior, Magda Inés Montoya. 15 motocicletas que van destinadas al municipio de Armenia, Quimbaya y Calarcá.